Esto es No Eres Tú, Soy Yo, segunda temporada, episodio número 21. No sería primero. Hola, bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 21. Estábamos escuchando la canción Between the End and Where We Lie de... ¿Quién es? Thrice. El infierno estaba lleno, entonces regresamos. Thrice quiere decir tres. Once, twice, thrice. Y son cuatro. Oh. Son cuatro, es raro, raro, porque ellos son locos. Loquísimos. Bueno, tengo aquí conmigo a Hans, el cazafantasmas. Sí, con él. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo? Pablo ya me va a regañar. ¿Por qué? Que me va a regañar. Porque Hans, no, porque deberíamos hacer el saludo que Hans propuso hace tanto tiempo. Esto es... No eres tú. Soy yo. Edición número... 21. No. No. Uy, empezamos súper bien, bien, con el pie derecho. Ahorita Pablo me va a regañar, pero bien, hola. Hola. Pero Hans, ¿qué pasó? No, nada. ¿Por qué te va a regañar? Ah, yo no sé. Bueno, tengo aquí también a Pablo, alias señor Kawaii, que sueña con filmar escenas de Transformers y Lolitas gracias a un juguete extraño que vio en internet. Pablo Giraldo, teléfono 258-3840. ¿Cómo es que se llama? Convoy por Melissa. Sí, Convoy por Melissa. Es un nuevo juguete que sacó la compañía Takara, que es la que saca los robots y los Transformers de en Japón. Son los encargados de Transformers en Japón y aquí los trajo Hasbro, si no me equivoco. Hasbro, sí. Aquí los trajo Hasbro. Hasbro. El Convoy por Melissa fue una historia alterna que se inventaron porque en Japón hay un programa de radio de los Transformers. Sí. Entonces yo no sé en qué momento se desvió la historia y se empezó a merger con los fanfiction de todos los... calentones japoneses, donde decían que el beso de una niña Lolita le daba energía a los Transformers. O sea, lo que hace que los Transformers tengan energías es el beso de preadolescentes. Según esta historia que estoy contando, tiene que ser oriental, de la figura de acción, eso occidental no es. Pues. Entonces, nos topamos con una figura de acción que se llama Convoy for Melissa, que es Optimus Prime. Si fuera occidental, sería Garavito diciendo eso. El Convoy for Melissa es Optimus Prime, pero no es un camión, sino que es una camioneta. Es una pickup y viene con Melissa, que es una niña que nunca usa pantalones, sino que siempre está en ropa interior, en cucos y en camiseta y en chanclas, y le da picos a Optimus Prime para que le dé energía. Convoy for Melissa, ya lo pedí. Sí, claro. $25. ¿Cuándo llega? De muy pronto. 6 a 8. De 6 a 8 semanas. Y tengo aquí también a Leoncio, que sigue aburrido, sigue deprimido, o ya viene como de mejor genio. No, sigo emo. Habla más cerquita el micrófono. Ah, bueno, sigo emo. Porque está tan emo, Leoncio. En serio, Leoncio. Leoncio está triste por lo de Trice, del grupo que escuchábamos la primera canción. Sí, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Hicieron un anuncio que van a sacar el nuevo álbum. Yo tengo el correo semanal. Estoy hablando muy duro. ¿Vos sos del estás hablando al micrófono? Ah, yo tengo un correo semanal de Trice que me mandan ellos. Pues, ellos del me escriben. Sí, pues te registras en la lista de correo. Ellos, guiño, es, te escriben. Entonces. Entonces, yo estaba pues por la noche leyendo mis correos y Trice, entonces ve que hablan de los muchachos. Los parceros. Hablan de las llavecitas. Es que no, que ellos están haciendo un plan y que ya el plan fraguó. Leoncio, te contamos que... Eso, que vamos a hacer un CD cuádruple y cada CD va a representar un elemento. ¿Pero qué fue lo que pasó ellos? ¿Por qué se decidieron hacer eso? Fue que una pata que se encontraron por ahí debajo. Se fumaron un dedo gangrenado, yo no sé qué se fumaron. No, como dicen popularmente en las calles, fueron atravesando un proceso de gaycización en, su, o sea, quieren en sus ser trabajos. Radio, quieren primero ser eran pesados, ya. Luego eran fuertes, luego eran ruditos, luego se empezaron como a endulcorar un poquito. Maduraron musicalmente. Exacto, maduraron musicalmente, vendieron. O sea que se vendieron. Ya. No, pues eso no va a vender nada. No, igual siempre vender. No, pero hablemos del término vendido. Que dicen, es que esta banda es vendida. No, yo no dije vendido, yo dije que evolucionó, que maduraron. Maduraron. Yo quiero hacer un paréntesis para hablar del término vendidos en la música. Ah, bueno. Que es una cosa que hay como confusión en la gente. Ajá. Toda banda que saque un trabajo discográfico es vendida. O sea, claro, está vendiendo su arte, está vendiendo su trabajo para que la gente lo compre. Está ya sellout, ¿cierto? Ya están vendidos. La gente dice que una banda se vende es cuando cambian el ritmo de la música o cambian el interés por algo más comercial. Pop. Por algo más comercial que pueda llegar a una cantidad de público más grande. Una cultura. Pero popular. En realidad una banda se vende es cuando sale al garaje. O sea, y eso no tiene nada de malo. Sí, no, o sea, pero la idea no es que todo el mundo los conozca y que compren sus discos. No, para eso no están tocando. Sí. Simplemente Pablo hizo. Pero esto se ve en círculos, digamos, sí, del metal, del punk, de la música que originalmente arranca underground, que arranca en los garajes, arranca en los conciertos pequeños, que es entre amigos y cosas. Entonces dicen, la banda se vendió porque sonó en radio, se vendió porque sonó en MTV. Eso son pendejadas. Amigo en película, que nos está escuchando, una banda no se vende. O sea, una banda es un grupo de artistas que trabajan. Y que si graban el trabajo es porque quieren salir adelante. Quieren salir adelante, sí, y quieren ganar plata con eso. O si no, quedan eternamente como los grupos maispedicianos que nos pasa Leoncio todas las semanas. ¡Ey, sí, señor! Bueno, aparte de eso... ¿Cuál fue el que contaste? Esta semana que nos pasaste uno de un tipo que tenía no, una... No me acuerdo. Acordás, ¿Cuál? MySpace.com/DaniDiablo. Ese es bueno. No. Ese es bueno. A mí me parece bueno Dani Diablo. Yo voy a hacer una pesquisa y voy a poner los mejores, pues, los mejores. Solo para el top 5 de Leoncio de MySpace. El top 5 de las bandas que nacen en MySpace. No, y que mueren en MySpace también. Por eso. Nacen, pero mueren. ¿Sabe cuál es la mejor banda de MySpace en este momento? La más caliente. ¿Cuál? Emo Rangers. Emo Rangers. Estamos conectados. Eso. Bueno, sigamos hablando de Trice. Coco y Emo Rangers. La cara bueno, cara digamos, de cantar con pasión. Coco y Emo Rangers. Y es que Pablo está cogiendo. Nosotros tres, excluyendo a Pablo, tenemos los micrófonos en unas bases. Pablo lo tiene en la mano, así todo profesional, sí, pro, freestyle, porque vengo de pro, la calle, soy real, lo mantengo pero real. Pero no tiene, a ver cómo nos imaginamos esto. No lo tengo directamente de frente a la boca, sino si ligeramente inclinado hacia arriba. En un ángulo extraño. Como un banano. Pero eso es cuestión de estilo, sí. O sea, es como cuando uno está disparando un arma, ustedes son del tipo de persona que disparan con el arma derecha, en cambio yo disparo con el arma de ladito. Es el estilo, o sea, no, uno debe perder el estilo. Dispara con mariachi, que es así como dando guarapazos. Ah, sí. Digamos que uno va a morir en una balacera en calle, uno va a morir en una balacera en la calle. Fuera de armas preciso, como si da más duro. Así, le da más, así sale más rápido la bala. Y más duro, como, ¡hijo de madre! No, pero hágale bacán. Es que si uno va a morir en una balacera en la calle, hay que morir con estilo. Ah, y si el podcast va de capa caída, hay que va con estilo. Paso estanco. No, ya saltamos el tiburón, sí, y lo saltamos con ya estilo. Ya saltamos el tiburón hace rato. No, segunda pues, temporada. Pero hace rato. Desde pero el segundo eso, capítulo. Pero es que eso es lo entretenido. O sea, los podcasts que siempre yo, que en el estudio de grabación, yo soy haciendo caras extrañas. Esto está horrible. Por ejemplo, el podcast de los fantasmas. Yo decía, ¿quién le va a interesar escuchar 40 minutos de estos riéndose de fans con miedo y haciendo bobadas con fantasmas que no están ahí? Y es uno de los que más ha gustado, yo no sé. Cabe aclarar que sí fue de verdad que escuchamos eso. No, lo importante es que sí lo escuchamos, sí fue verdad. Sí tocaron la puerta de verdad, y sí subieron por las escalas de verdad. Yo sí abrí y me electrocuté de verdad. Sí, todo eso, pero sigamos hablando de Trice. Listo. Porque el 11 se puede poner nervioso, entonces no. Se vuelve a llorar otra vez. A lo bien. Vírgenes llorando sangre. Sí, funciona. Señales con Mel Gibson. Entonces, ¿qué pasó con Trice? Bueno, entonces se fumaron. Es buena. Se fumaron un hongo extraño y decidieron hacer qué. Sí, un disco de elementos. Ellos están creando. Ellos se fueron a una manga en pelotas. Se volvieron hippies, prendieron unos cigarrillos de marihuana y ya tienen curiosidad. Entonces, cada CD es un elemento. Entonces, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cuánto vale. Y vamos a ver cuánto dura. Ya eso es todo, pues. Saltaron el tiburón con ese de los elementos. Que, pero Trice nunca ha estado mal. Trice tiene el nivel. Pero sí, que va a ser, cada uno de los álbumes va a ser completo, pues 12 canciones. Cada uno va a tener 10 canciones, van a ser 40 canciones. No más. Calamaro, versión 2. Sí. Calamaro hizo eso también. Calamaro no, pues una vez y la lírica, Salmón sacó como de 5 CDs. No, porque es que es una 20, cosa, yo no pues creo que haya líricas. Ah, peor, pura ambiental. Se van para la costa a grabar el mar. Vamos a tocar el tambor, o sea, al sonido de las olas y las gaviotas y esas. ¡Qué pereza! Ey, Strikes. Son 40 canciones. Yo opino que 15 son cantadas. Hagan la matemática ustedes, que ustedes todavía son matemáticos. Pues no sé, estamos aquí especulando. A ver, pues, ¿cuál, en el 25 temática serían ya. Sí. Instrumental, los bongos, el xilófono. Bongos, o sea, xilófono. 25 serían malucas y 15 ahí. No, pues, no sabe música instrumental buena. ¿Qué tipo de música instrumental es buena, por ejemplo? El jazz. Sí, claro, obviamente. Y dentro de metal, hay muchas canciones instrumentales que no son buenas. Pero sí, el jazz, el blues. Decime una canción de metal instrumental. Por ejemplo, hay uno que se llama Dialogue with the Stars del álbum Oracle del grupo In Flames. Y es muy buena. Es de las que no me gusta de todo el álbum. In Flames. Es que, bueno, es bien. Aguanta Flame mucho. Tiene un video bueno. Es que Inflames es maluco, sí. Es en cuadros. Es como bullet time en ese video, sí. Y en fin, es bueno. Pero la música de Inflames es muy buena. Y para los que les guste, me recuerda mucho. Pues es metal. Hay una canción de instrumental de Cradle muy buena. ¿Cuál? No sé. La vieja que es gimiendo nomás. Me gusta, no. Venus in Fear. Y en toda la canción es una mujer gimiendo. Sí, y con música subiendo, de fondo. Y va subiéndole la gimida. A ver, pásamela. ¿Cómo es la letra? Yo la tengo. No, yo no quiero que dejando la demostración acá. Esas son las preguntas capciosas de Pablo. Sí, así. Yo no quiero escuchar los gemidos de Hans, en serio. Ah, deberíamos hacer un podcast de gemidos nomás. No. ¿Cómo es que se llama la? Esos videos, la página esa de... La de Beautifulagony.com. Uy, la visitaste, calidad. Recuerden que Beautifulagony.com es pagando, pero YouTube.com tiene todos los videos gratis. Uy, la visitaste, ahí te vi bien. No, pero listo. ¿Qué? ¿Lo corro? No, habla en el micrófono, pero no le soplen al micrófono. Es la ¿qué más íbamos a hablar? No, si coge el micrófono como yo, bonito, bueno, el estilo. Hombre, no, porque usted habla bien mal ahí y lo voy a regañando Mauricio. ¿Sí? Entonces, yo no. Bueno, ¿qué más lanzamientos hay nuevos? No, espera. La cuestión con... sí, hay mucha música nueva. Sí. Deftones viene por ahí con música nueva. Deftones. Bueno. Deftones. No. Yo voy a hablar ahí tengo la nueva para que la escuchen. De nuevo, DJ Popcorn. Ey, sí, hablando de eso, un saludo para Juan Luis, Lelo. Esa gente nos oye. No. La apuesta que Juan Luis nos oye, porque voy a pasar el link. Bueno, Pero sí, saludos. Están parce, se cagó, hey, reporte de sintonía. Recuerden, por favor, todos los que nos escuchen, de ir a firmar nuestro mapa de Frapper. Queremos saber. Ay, sí, queremos saber quiénes nos escuchan, cuántas personas nos escuchan, sí, desde dónde. Por favor. Hemos recibido muchos visitantes nuevos. Que ya tenemos la duda. Hemos recibido muchos visitantes nuevos y gracias por los comentarios. Muchos visitantes son 3, pero bien. No. Yo estoy seguro que tenemos por lo menos más de 10 personas que nos escuchan. Hombre, claro que sí. En este momento en el mapa hay 17 personas. No, tenemos una tarea pendiente y esa. Igual las estadísticas, a ver cuántas veces han bajado el MP3, ¿cierto? Bueno, es una cosa interesante. Sí, De pronto sale un número bien escandaloso y otro, ¡ay, qué pena! Y ya no es capaz de seguir hablando. No, vamos a hacer la investigación y si son números que nos favorecen, lo decimos. Si no, los maquillamos. Sí, no, también lo decimos. No, nos bajan 20 veces, nosotros 4, yo que lo bajo 2 veces y no más. Yo lo bajo él nada más. ¿Por qué lo bajas 2 veces? Porque lo tengo que escuchar completo cuando lo subo para ver que haya quedado bien. Y después el programa de el iPod lo baja solo. Listo. Voy a hablar de Samurai Champloo, no me importa, es una serie de anime. Pero cambiando de tema, de música a anime. No, es que iba a hablar de eso, es que todo tiene una razón. Sí. Deberían sacar un champú que se llame Samurai Champloo. No. De los comentarios de Samurai Champloo, yo lo compraría. Se llama Samurai Champloo porque la palabra que utilizan los japoneses, las palabras que utilizan Asia para los remix de hip hop, Champloo. Uy, son 3 hip hop japonés. Eso, y hay un samurai que peleaba la espada. Nosotros en Japón. Esta serie es hecha por la misma gente que hizo Cowboy Bebop. Y si ustedes, los dibujantes de Wolverine. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón. Y si se ponen ustedes a fijarse, Cowboy Bebop es una serie de vaqueros, naves espaciales y jazz. Eso no combina. Samurai Champloo es un anime en una peluquería donde van los samuráis después de las peleas. Samuráis que bailan. Los shogun van allá a arreglarse. El samurái que se llama Mugen baila breakdance matando gente. Oh. O sea, la técnica es breakdance. La serie. Y el pelo le huele a pelea. Técnica de pelea breakdance. Exacto. En serio, y está bueno. O sea, es una cosa gangsta, samurái. Pero espera, yo lo quiero ver. Es que a mí, ¿por qué no me pasa haciendo samurái de colegio a las que muestran los calzones, Mauro? Porque yo quiero ver samurái hip hop. Rapeando, eso suena bien. Es que yo siempre pensé que Samurai Champloo era una cosa como de como Date Simulator, pues como una cosa de niñas ahí aburridora que tienen problemas sentimentales. No, la cuestión con esto es una serie espérate, hip hop y pelean. Pero es en el Japón feudal, o sea, exacto. La música es hip hop y comienza a sonar de fondo cuando pelean y los movimientos parece un video de hip hop. O sea, es steampunk, es pero futuro es, retro. No, y si ustedes se fijan, es que el Japón feudal era un gueto. ¿Por qué? Porque teníamos yakuzas, o sea, teníamos los traficantes de drogas que se reunían en los jacuzzi. Que se reunían por allá en los callejones a vender. Y el jacuzzi también, en los baños públicos. En los baños públicos. Los yakuzas se reúnen en el jacuzzi. Y había bandas que se enfrentaban en la calle, espadas a este lado, espadas en el otro, y choquémonos en la mitad, matándonos y volviéndonos pedacitos. Bueno, y hablando de yakuzas en el jacuzzi, quiero que Peter Wilson nos corrija si estoy equivocado, pero hay unos baños públicos en Japón en los cuales hay en la entrada un signo de prohibido gente tatuada. O sea, como prohibido pandilleros en este baño público. De hecho, ¿No es legal? ¿No es legal tatuarse? No, sí es legal, pero hay mucha prevención con la gente. Por ejemplo, en los cargos públicos no permiten gente con tatuajes. No, y aquí porque tampoco. Es una cuestión de... Pero es que allá es más como de pandillas. Sí, es una asociación de honor, son muestras de honor. Igual que acá, también tenemos la asociación de tatuajes con pandillas, pero allá el piolín, tatuaje, aquí el tatuaje es manía verde. El aquí. Mario Bros de ardillita en el cuello, Tito, ¿en qué estabas pensando? Eso no se borra. Las básicas. No sé si le llegó el tachan. Sí, le llegó el memo, pero los tatuajes no se borran. Bueno, la cuestión es, aquí se ha asociado, pero aquí el tatuaje es un fenómeno reciente. En Japón, desde hace muchos años, los yakuza se tatuaban en las partes que estaban cubiertas del cuerpo y con eso eran los colores de la pandilla, por así decirlo. Eran muy elaborados, pero básicamente era un dragón o era un fénix o era algo para asociarse con la pandilla. Y actualmente todavía se tiene eso. Entonces, personas en cargos públicos, de pronto profesores y ese tipo de cosas que van a tratar con niños, no les interesa a la gente que los vean con tatuajes. Y hay otro fenómeno curioso. Ustedes recuerdan que, y eso se ha visto mucho en las películas de artes marciales de los 80, que los yakuza se cortaban el dedo y lo ofrecían cuando han fracasado en una misión. Es como el dedo meñique. ¿No lo has visto? Sí. Es un, sacaban un cuchillito, se lo cortaban y se lo ofrecían al señor. Y hay un detalle curioso. Ustedes han visto una serie que se llama Ball Constructor. Es una serie para niños preescolar. Es un tipo. Es un yakuza. Es un fenómeno curioso. Cuando la fueron a llevar a Japón, no la dejaron presentar porque Bob solamente tiene 4 dedos. Es un muñeco, tiene 4 dedos. Excelente. Y ellos dijeron que esas son las cosas de cultura general que a mí me gustan. Que ese muñequito parecía un mafioso. No, sí. Ese muñequito parecía un yakuza porque no tenía sino 4 dedos. Espere la próxima semana el tema japonés de por qué las japonesas no se afeitan el peluche. Sigamos. Bueno. Pero es una cosa cultural, ¿cierto? Sí. No se afeitan, pero. No sé, no hemos ido a Japón últimamente. Pero hemos visto páginas porno japonesas. O sea, las japonesas, ¿por qué tienen el peluche empeluchado? Estaban sí. De Samurai Champloo y ahí de la Sonora. Bueno, sigamos pues con eso y hagamos la investigación. No Samurai Champloo. No sé por qué lo tienen así, pero Samurai Champloo, en fin, después de todo lo que hablamos, sí. Lo bueno de Samurai Champloo, aparte de la historia que es excelente y termina muy triste, es la banda sonora. Son 4 CDs de puro hip hop, de puro hip hop japonés. ¿Cuatro CDs de banda sonora en una...? Sí. Una serie de Samurai, de Cowboy Bebop, son como 15 CDs. Ajá. Eso tiene mucha música. Y me pasan anime de colegialas con problemas psicológicos. No pregunta. En vez de pasarme el anime. ¿Cuál de colegialas con problemas psicológicos? GTA Yakuza. Eso sí. ¿Cuál anime de problemas GTA psicológicos? Yakuza, sí. Yo no te pasaba anime de problemas psicológicos. ¿Cómo es que llama la que le gusta a Han Haruhi? Susumiya, la Susumiya. Melancolía. Ah, pero eso no es de problemas psicológicos. Pero es que el solo título, como que la melancolía, escribiendo en un diario todo el día, en el blog. Nada que ver. Hoy me miró Tomoko de una manera muy ambigua. Entonces estoy preocupada porque yo creo que le caigo mal. Además entré a biología a las 10 de la mañana y tuvimos que disecar una rana. Yo vi una rana en la calle y me parece muy triste porque las ranas son seres vivos que no deben matar. No tiene nada que ver. No. Él va a seguir hablando. Yo debería escribir un anime así. Sigue y escribe todo el diario. Sí. No tiene nada que ver. Véanse, Samurai Champloo es muy buena. Sí, también. Samurai Champloo tiene otros detalles. Por ejemplo, el hecho de remixar con el video. Eso sí. Se usa mucho en el primer capítulo, en los otros no tanto, pero es interesante porque en la parte donde la música hace scratch, el video también hace scratch. No, pero ¿qué es esto? Voy a comprar el original hoy mismo. De hecho, hay un capítulo muy bueno que es un samurai que tiene un guardaespaldas que le rapea mientras que pelea. Sí. No, ¿qué es esto tan loco? Y hay otro capítulo en el cual hay una banda de ninjas que tienen una plantación secreta con una hierba mágica que han traído de Occidente. No, maravilloso. Es el mejor anime, Samurai Champloo. Hay que verlo. Yo la tengo acá, ahora se los muestro completo. Bueno. Hablando de músico, obviamente ninguno de nosotros fue al concierto. Ninguno de nosotros fue al concierto de Slayer, lo cual me duele profundamente. Ni de Cerati. Fue ayer o antier. El de Slayer no es ahora. ¿Es hoy? Sí, es hoy. Estamos muy mal. ¿Es Slayer o Slayer? Si es una banda Slayer. Satánica. Slayer y se le queda. O sea, ¿es satánica o Slayer? Es satánica wannabe por moda. O es satánica de verdad que adora al demonio. The True Thing, pero tampoco. O sea, son tienen hijos. Son la empanada de verdad, pues son realmente satánicos. No, y estos son vieja guardia. O sea, esta gente comenzó en la época de Metallica, en la época de Megadeth, vienen de ese entonces. Y se quedaron en el nuevo álbum de los manes es muy. Yo no he escuchado. La portada es muy brutal. Porque digamos que ellos. Tiene 2 portadas, pues vos lo ves en una discotienda y está la portada como normalita, pues típica de Slayer, pero... Slayer con 4 calaveras, ¿sí? Cuando lo abrís, pues ya después de haberlo comprado original, lo abrís, le quitas esa... original, ¿cierto? Claro, no lo he comprado. Le quitas esa carátula y está la carátula como real del disco y es Jesús vuelto nada, crucificado pero sin manos, sin como cabeza. Mel Gibson en La Pasión de Cristo. Casi. Más maluco que Mel Gibson y todo. No, porque yo no he escuchado de pronto los trabajos nuevos de Slayer. Sí, yo me quedé en la vieja guardia de Slayer con el Divine Intervention, el Diablo sin música. Cosas muy buenas porque es thrash metal de lo viejo, como cuando Metallica tocaba en el Kill Em All, cuando tocaban en el Ride the Lightning. Ese tipo de música es la que a mí más me gusta, aparte del black metal tipo Cradle of Filth. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el metal que es satánico? ¿Es el black metal? ¿O el death metal? El death es como bravo, están enojados. Están bravos, pues, sí. Pero a ver, Nightwish no es bravo. A ver, hay trash, black, hay de todo. glam, sí, glam es el de pollo. Está progresivo, el heavy, el heavy, que es rap, el heavy es como 100. El más perdedor, no, pues no, como... es el ganador en público acá, todo acá en Medellín. Ah, pero Rhapsody es bueno, Rhapsody es como para jugar rol. Sí, Rhapsody es bueno. Sí, sí, sí. Pero de hecho, pero jugábamos rol con Rhapsody, Mauro. Uy, no. Eso. Y vamos al tema. Pero entonces, aquí Rhapsody tiene, y el heavy metal en general, toda, Iron Maiden, tienen un seguimiento impresionante aquí en Medellín. Es triste porque cuando van a traer, por ejemplo, Halloween es muy bueno, por ejemplo. Halloween vino. Halloween vino y el concierto de Halloween se llenó. ¿Vos fuiste? No fue el de Halloween. Ah. No, porque a mí me gusta el heavy, pero no tanto. Pero, por ejemplo, cuando trajeron... Vamos, espérate, no, una pregunta y nuestra amistad depende de esto. ¿A vos te gusta Mago de Oz? Mago de Oz, no. Salvamos el programa. Bueno, la cuestión es que tenía esa duda, qué pena. Pero, por ejemplo, y es que Rata Blanca, pero viene Rata Blanca y se llena, viene Mago de Oz y se llena, pero vienen grupos también internacionales muy buenos. Por ejemplo, aquí estuvo Rotting Christ, aquí estuvo Moonspell y mucho más. Uy, poquita Moonspell la gente. Moonspell es bueno. Moonspell es me muy gusta bueno. El nombre Rotting Christ, el Cristo podrido. Sí. Y es muy, muy bueno. Es más, de hecho, se las voy a poner acá mismo y hacemos una pausa. Eso, uno, tres. Summer rain. Hemos vuelto. Eso fue King, King ya of, me dio dolor de cabeza. No, eso fue King of Stellar War de Rotten Christ, que la tocaron cuando estuvieron en el concierto acá. Y eso fue fue genial, el concierto de Rotten Christ. Y no habíamos 300 personas en ese, en ese lugar aquí. ¿Vos fuiste al concierto de Rotten Christ? Claro. Uf, no, no había, y no habían 300 personas. No habíamos 300 personas ahí. ¿Fuiste disfrazado? No, hombre. No, disfrazado de que haberle un paréntesis. ¿De qué estaba disfrazado al concierto de Rotten Christ? Uy, uno se pone la camisa negra y ya. Tengo. No, yo me acuerdo que unos manes fueron en el concierto de Cradle of Field en Bogotá, que vino hace dos años. No estoy mal. Sí. Ajá. Y los manes tomó unas fotos de cómo iban a ir, hermano, y se compraron su maquillaje y sus. Ah, pero es que, a ver, hay varias cosas. Están los. Lo que nosotros decíamos, están los fashion, que son los que. Hablando de. No, es, estamos en el tema, estamos en la zona. Estamos en la zona. Sí. Los metaleros que se pintan como mimos, como el cuervo, ¿cierto? Como Kiss. La cara de blanco. No, porque Kiss es como son lindos. O sea, Brandon, yo le presentaría Kiss a mi mamá. Que en paz, sí. Pero yo hablo de los que se pintan como la cara de blanco y labial negro, que se ven como zombies, pues zombies de caricatura. Pero como el cuervo. En el escenario. Exacto, ellos no salen así. A la calle. Pues la mayoría. Porque no. Es que yo he visto MySpaces y páginas de metaleros. ¿Esos son qué? Blackeros. Hay de todo, pero sí, en el black se usa mucho. Usted sabe. En el black se usa mucho. No, por eso. Mi pregunta es: si los que se toman las fotos así entre los. Digamos, como si nos maquilláramos nosotros y nos tomáramos fotos, ¿salen así a la calle también o a los conciertos? Yo sé que las bandas salen así por el show, pero digamos que si alguien va a ir a un concierto de la cuya banda se maquilla, ellos se maquillan también. Un saludo para los compañeros míos de Bless the Silence que estuvieron en conciertos 8 días acá en un festival que hubo en Medellín y ellos tienen todo el escenario. Pero bacán el nombre. Bless the Silence. Sí, como que casi que se cae, que no acaba Bless the Silence. No, es bien, la música es muy bien y eso es el showmanship, es el escenario y eso es bien. Okay, eso, que y eso es cantan. Sí, claro. Pero cuando termine, pues obviamente uno no sale a la calle uno no va a trabajar banda, a la banda, lo hace así. Pero yo me refiero a que si los fans, la gente que del público va maquillada también. En realidad sí, nos parece. Digamos, cogen el bus, cogen el metro, el taxi, son como que, bueno, nada. Me lleva por favor al. Nada. A mí me parece mucho más ridículo esa gente. Uno se va normal, se va con sus botas, se va con su camiseta y ya. Claro, pero el que llega allá, con espada maquillado y eso, se ve con espadas en concierto. Uy, no, yo me voy a volver metalero, entonces está muy bien. En los conciertos de Rhapsody no ha faltado. Y lo peor. Se va uno con un screenshot del personaje de Diablo. Bueno, no tengo nivel 70. Y eso lo hay en toda parte. Por ejemplo, cuando vino Diamanda Galás, que eso no es metal, eso es una cantante de música gótica. ¿Quién? Diamanda Galás. Estuvo en concierto acá y los niños emo todos iban con su disfraz de vampiro y pintados. Y se veía muy íbamos, mal. Íbamos. No, íbamos. Íbamos. Yo íbamos. La fiesta gótica, cuando es muchachos, que yo les dije hoy. Hoy. Es hoy, ¿cierto? Vamos, sí. Ok, en serio, vamos. Yo ya traje todo acá en la mochila, hermano. Listo, ahorita papá. Me transformo. No fuimos para la Gothic Fetish Party Wannabe. Ajá. Mentiras, en lo último. Sí, claro. DJ Black Angel. Pero sí, me cae muy bien. ¿Cómo es que se llama? Black Angel. Entonces, Black Angel, ¿cómo estás? Lo que yo decía una Black vez. Yo compro las verduras en el éxito. Entonces, lo que yo decía una vez, eso. Están los fashion, pues, que quieren que nos creamos el cuento de que van a mercar a comprar las verduras y la carne así. No. Van y compran la leche al frente en la tienda. En pantaloneta. Sacan la basura. Sacan la cuenta de servicios. Ellos nos vienen en un apartamento. Ellos ven los partidos del fútbol local los fines de semana. No mercan un callejón en la tienda de chismos. No, nada. Ni muerden vírgenes. No, entonces están los true believers, pues los que están con eso desde hace rato y que no les importa la moda y que no les importa pintarse y si se las oyen así, pues bueno, pero es que eso es ridículo, me parece a mí. Ah, pero muy bueno ese estilo de vida underground, ¿no? Como ser un metalero. Pero es que, o sea. Y hacer misas negras. Mauro, una pregunta a vos. No. ¿Qué? Hágala. ¿Qué opinas de las misas negras? Deberíamos hacer una misa negra en serio, como por ensayo. No, eso no es nada, pues eso no tiene nada. Es como en el Día de la Bestia, que no tenían hostias y abrieron pan bimbo, sí. Hicieron las hostias con. ¿No te has visto el Día de la Bestia? Ah, claro. Ya hice el review del Día de la Bestia, yo que siempre hablo de esa película. Sí, el Día de la Bestia, sí. Pero no la has hecho el Día de la Bestia. Es una película de 1995 del director Alex de la Iglesia. Es un director conocido por otras películas muy buenas también, como Perdita Durango, Acción Mutante, etcétera. Y el Día de la Bestia, que es como la obra más famosa de él. La más famosa y la más. El Día de la Bestia es la historia de un sacerdote que es experto en la lectura del Apocalipsis según San Juan. Es un sacerdote que ha dedicado muchos años de su carrera como cura, como padre, a leer la Biblia y descubrió un código secreto dentro del Apocalipsis donde dice que el anticristo va a nacer el 25 de diciembre en Madrid, España, en el 95, o sea, en el año de la película. Entonces el sacerdote, siendo pues una persona de corazón buena, él empieza a volverse malo para ganarse la confianza del diablo y hacer una misa negra para evitar el nacimiento del anticristo y matarlo en el momento que nazca. Entonces él se hace amigo de un metalero, obviamente. Que el metalero es un gordo muy chato. Es tremendo, es un buen personaje, el metalero, que trabaja en una tienda de discos de metal, y de un telepredicador de televisión al estilo Walter Mercado. Pues es una parodia, de hecho, de Walter Mercado, sí, que es un predicador, un farsante, pues, por televisión, que igual, ¿no?, que dice el horóscopo, y yo no sé cómo hacían antes de que no se supiera pues que Plutón no era un planeta. Sí, pero bueno, es una gran película, El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. Sí, toda la película es una persecución del día 24 de diciembre, donde ellos tres tratan de entrar en contacto con el demonio haciendo una misa negra donde utilizan sangre de una virgen, que donde iban a conseguir una virgen en Madrid el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Las hostias, la agua bendita que la bendice el sacerdote, las hostias eran pan Bimbo. Sí. Es muy buena película. Es una buena película. Rebúsquesela por ahí. El pentagrama también lo llevan por ahí. Claro, rayan el pentagrama en el piso con un cuchillo, en fin. Es entretenido. Desde ese día yo quedé como con ganas de hacer una misa negra. pero nadie me ha querido acompañar. Eso no sirve porque usted no cree en eso. Hablando de misas negras, me recuerda algo, y es una vez. A nosotros casi nos sacan de una casa en la que estábamos haciendo un juego de rol, porque alguien vio de una ventana muy cercana que estábamos cuatro personas alrededor de una mesa con unos dibujos extraños y con velas encendidas. Entonces llamaron y estaban averiguando qué era lo que estaba pasando, porque pensaban que era un rito satánico o algo así, y era un juego de rol, que de eso queríamos hablar hoy. Que tampoco es que se hace, no se distancia mucho pues de que sea un rito, pues, o sea, el sí, juego de rol se matan zombies, dragones, orcos, ¿cierto? Los juegos de rol son entretenidos. A León se le gustan los juegos de mesa y nunca ha jugado un juego de rol. Un juego de rol es el mejor juego de mesa del mundo. A mí me gusta jugar parque soplando y comiendo, lo que llaman el dominó. ¿Soplando qué? Soplando, si usted le dice a los compañeros. Jugando parque soplando, ¿viste? Está bravo, güey. Y no, esos juegos de mesa tradicionales con los abuelos y eso, pues. Pero bacano jugar rol con el abuelo, digamos. El abuelo es un druida que cura. Y uno sería. Silencio, le mata la. Bueno, deberíamos crear un personaje de rol. Bueno, acá. Listo. Que se llame. ¿Cómo se llama? Leoncio el Magnífico. Leoncio el Magnífico. Listo, Leoncio el Magnífico. ¿Qué raza? Debilidad, las mujeres. Nice. Un druida. Elfo. ¿De qué clase de elfo? Porque hay como mil. Los elfos no sirven para nada en el rol. Sí, son bonitos, son decorativos. Se a la gente, pero no sirven para nada. Yo soy bonito y no sirvo para nada, listo. Sí, bueno. Tipo de ataque. La cuestión con los juegos de rol. No, hay que armarlo en serio con el papel. No, con los la cuestión con los juegos de rol. Actualmente los juegos de rol han cobrado un poco más de fama. Se han visto más y se han difundido más gracias a, de pronto, los juegos en línea, que han derivado pues sus reglas de los juegos de rol. Y otros juegos, por ejemplo Knights of the Old Republic de Star Wars, se basa en dados. De hecho, si uno tiene un sistema en el que uno le puede activar y él muestra los dados que está tirando y los resultados que está sacando. El primero pues fue Baldur's Gate, Neverwinter Nights, que son juegos clásicos, que son basados en Calabozos y Dragones, que es el juego de rol clásico. Entonces, de hecho, yo solía en una época hacer de Game Master, del maestro del juego, el que llevaba la narrativa del Game historia. Master. Game Master, de la mazmorra. Game Master. En un grupo en el que jugaba con Pablo y jugábamos con otros compañeros. Sí. ¡Ah, qué nota! Yo siempre terminaba porriado, porque era súper arriesgado y muy malo. En fin. El juego de rol es un juego, para los que de pronto nunca lo han jugado, no tienen la idea, es un juego en el cual se lleva una narrativa en la cual participan los personajes y el maestro del juego va decidiendo según... Y el maestro sí pasa bueno. Sí, es entretenido. Porque yo nunca he jugado. De hecho, yo nunca he jugado. Yo siempre he sido maestro del juego. Es que el maestro es como Dios, es el que dice usted qué criaturas son. Maestro, vos sos el original. Claro. El natural. El Mesías. Sabes que eso viene acompañado con libros, con manuales, sí, tiene muchas reglas. Eso no es como sentémonos aquí, inventarnos una historia. Pero de hecho así se puede hacer. Pero un compañero me regañó por Messenger porque lo saludé. ¿Qué pasó? Al micrófono. Me regañó por Messenger y lo saludé porque estaba jugando rol con una amiga. Yo no sé en qué país, y que él era Batman y ella Gatúbela. Eso no era rol. No, pero cuéntame era, más. Era un tipo más distinto de rol. Oh, que se puso bravo. Que, ¿por qué me interrumpiste? Estoy jugando rol. Pues se ponga no disponible. Es que no te regaño, sino que te quería contar eso. Entonces, por eso fue que. Sí. Esta era Lucía. Misterio resuelto. Bueno, la cuestión con esta, luciendo, entonces pues. lleva la narrativa del maestro del juego y los jugadores, según lo que quieran hacer, van decidiendo las acciones y el maestro del juego tiene que seguir la historia. Muchas veces, y para eso se requiere algo de improvisación, ellos hacían cosas que yo no había considerado y no había escrito, y me tocaba improvisar la historia y me tocaba hacer una improvisación larga, seguir una aventura de media hora, de una hora, con cosas que yo nunca había escrito. Me tocaba sacarlas así en el aire. Digamos, un día estábamos en un campamento a medianoche en un bosque prohibido, donde no. Nos atacaron una pandilla, una manada de lobos. Sí. Atacaron el campamento, entonces yo lo primero que hice fue coger una antorcha, encenderla en la fogata, montarme en el caballo y tratar de asustar a los lobos. Pero tiraste 4 veces los dados. Para eso fue un rol de qué, de destreza. Como salió el rol malo, entonces lo que hice fue quemarme la mano en la fogata, se me encendió el brazo, me caí del caballo y me empezaron a morder los lobos. Entonces a mí me tocaba vivir eso. Emocionante. Sí, eso es entretenido. Tienes que vivirlo. Pero Leoncio está haciendo caras como de geeks. Me imagino a Leoncio todo emocionado jugando rol. Las mismas caras que hace Pablo cuando Leoncio habla de Samurai Champloo las está haciendo Leoncio en este momento cuando Pablo habla de rol. No, tenemos que mandar un grupito de rol. Es que vea, jugamos rol y lo grabamos. No se puede decir. Say it like you do. Sí, el próximo entonces pues el 22. Eso. Rol. Está bien. Bueno, listo. Porque otra cosa es que para los que no les gusta de pronto el típico rol de fantasía medieval, que es el que generalmente todo el mundo juega, Shadowrun, que es un rol futurista, Vampire, que es el rol favorito de todos los niños emo. Pero con su pollo, claro. Y ahí va varios clanes y entonces todos guerrean entre ellos y empiezan a hablar como si fueran los vampiros realmente. Y me ha tocado ver sesiones de Vampire y son miedos. ¿Cómo así? Sí, no. No, todo medieval, todo fingido, todo impostada la voz, todo... ¿quiénes sois vosotros? Ah, no, horrible. Es bueno. Vamos a eso y lo filmamos. No, los he visto y es lo que es que eso depende. Vamos. Cuando uno lo hace porque está soñándose en la sí, estamos jugando y es entretenido. Pero después cuando termine y sigue hablando así ya. Pero cuando uno sale y él está convencido de que el otro todavía está bajo su hechizo, ya eso no aguanta. Y se ponen tristes porque le pegaron una estaca en el corazón y porque lo tuvieron que bañar. Y entonces toda la semana siguen aburridos porque los mataron. Sí, eso pasa. Tratan de volver otra vez como a la venganza. Entonces eso no aguanta y si no es chévere. Hablando de cosas de vampiros y de terror, estamos intrigados por una película colombiana que vimos hace muy poco. Soñar no cuesta nada. No. Al final del espectro. Al final del espectro. Vayan y miren en alfinaldelespectro.com. No se la han visto. Al final del espectro se ve muy buena. Es una, lo espero mucho de ella. Es una producción colombiana de suspenso / terror que cuenta la historia de una mujer joven que se pasa a vivir a un apartamento y en el apartamento empiezan a pasar cosas raras. Y la niña es bonita. Es con Noel. Silvia de Dios. Noel Schoenwald, que es una actriz que ha salido poco pues en la televisión colombiana, pero es muy bonita. No la cojo. ¿Cuál fue el más conocido? Diría Noel Schoenwald. Francisco el matemático. Eso, la profesora de Francisco. La profesora de educación física. Una que llegó como en la última temporada cuando ya todos habían crecido. Ya todos como en séptimo semestre y ya no estoy en 11. Sí, ya es. Bien. Bueno, esa es la protagonista. La película la estrenan en Colombia en octubre. El cuento. El 31, ¿cierto? A las 12. No sé, la iban a estrenar de hecho en la época que iban a estrenar Superman. Pero por alguna razón dijeron, no, Superman nos va a ocupar toda la atención. Entonces no la aplazaron. Después de Soñar no cuesta nada, nos va a atrapar. La película ya le compraron los derechos en Estados Unidos la gente que hace los remakes de las películas japonesas. Ya, es que esa es la verdadera noticia. Esa es la noticia. Sí, que el remake, los derechos los compró para hacer el remake la misma gente del Aro, de El Ojo. De La Maldición, Old Boy, The Grudge, bueno, en fin, eso es una buena noticia pues como para el cine colombiano. De hecho, esperemos que sea entretenida. De hecho, es la primera vez que una película latinoamericana le sucede eso. Hasta el momento solamente había pasado con Vanilla Sky, que es un remake de Abre los Ojos, que es una película Abre los ojos, y lo más charro es que Abre los Ojos también es con Penélope Cruz. Sí. Entonces, hasta el momento la única... Es que era cuando Tom Cruise era novio de ella. Pero es que te gusta saber cosas de Tom Cruise, Mauro, es cuando Tom Cruise... No, yo no quiero saber más de Tom Cruise, harto, porque en todas partes hablan de la maldita niña. Pero ya sale la foto de la bebé, está bonita, se parece al papá. Se parece al papá. I don't fucking care. Tsunami. Suri. Eso, Suri. Yasuri, uy. Te saco la gelé. No quiero saber más de esa niña. Estoy harto de esa niña. A mí, porque Vanilla Sky termina que es que están en el futuro y lo congelan. No, Vanilla Ice termina. Es cuando él está en la ninja naranjada y Alejandro se hace al horizonte. No. Kula Saiz, así se llama la película. Vanilla Ice. No Vanilla Sky, sino Kula Saiz de Vanilla Ice. Sí. ¡Claro! ¡Kula Saiz! ¡Vamos, de por Dios! No me la sabía. Vamos a poner, usted en este momento va a ver en el blog, en noerestu.com, un link a una página donde explican toda la secuencia de los mejores momentos de Cool as Ice, que fue el tope de cuando Vanilla Ice estaba en la cima, pues. Por dicho, la película fue cuando Vanilla Ice saltó el tiburón. O sea, sí, como que ya usando, pues, es que una película de Vanilla Ice es buena. No. ¿Vos te la diste, Hans? Sí, hace mucho. No, pues es que ese fenómeno de las películas, pues porque tenemos esa, tenemos Moonwalker, que fue el Jump the Shark de Michael Jackson. No, pero Moonwalker es una buena película. Es un buen video musical. A mí me da miedo porque él siempre rodeado como de los niños, sí, y como que se convierte en robot, pues eso es miedoso, pero la película, pues... O sea, la primera parte, que es básicamente una antología de videos, aguantaba mucho, pero cuando... Pero es miedoso, ya que no sabe que es rarito. Pero la película como tal no aguanta nada. No, antes no era tan Michael Jackson no era tan miedoso antes, pues cuando era negrito, no. Uno no sabía que era rarito. Y por ahí también tenemos inolvidable. Ya que uno sabe cómo es, ya sí ve cosas raras antes. Pero ¿quién podría olvidar también la inolvidable película de Prince? Por Paul Rein. Por Paul Rein. La película. Y aquí tenemos una fanática. No, espere. Micrófono. No, usted no se vieron la película de Prince. Tenemos un corresponsal desde Oblivion. Hablándonos desde Oblivion, tenemos a Cristina. No, pésima. La película de Prince, no, en serio. Pero ¿cómo se llama? Leonor, Purple Rain, se llama. Uy, no. Hablando de Prince, para que vean la parodia de Dave Chappelle. Sí, señor. Sí, señor. Yo sí soy hincha número uno de Prince, hágame el favor. Ey. Prince, y sobre todo la actuación de Prince en Saturday Night Live esta temporada, excelente. Que al final el man se hace y tira el micrófono y se va por otro lado. Eso también. Una verdadera estrella de rock. Yo recuerdo una vez. ¿Y ya cómo se llama? El simbolito todavía. Sí. O el artista antes llamado como Prince. No, ese fue el primero que tuvo. No, eso fue una cosa que le pusieron los medios. O sea, los medios de comunicación, cuando él se puso el simbolito, como nadie tiene ese simbolito instalado en ninguna parte, creo que le decía el artista antes conocido como Prince. Ya lo metieron al ASCII, al Unicode. Sí. No, ya salí de aquí con una misión en la vida. Veme la película de Prince, ya. Hay que verla. Sirvió para algo. Yo recuerdo que una vez estábamos en una finca y por allá estaba yo con Cristina y por allá en alguna parte alguien tenía la banda sonora de Purple Rain y fue lo único que se escuchó en todo el resto de la noche. Oh, delicioso. Horrible. Eso es delicioso. Eso es como estar en el cielo. Sí, claro. Adiós. Bless the silence. No, pero muy bacano. A mí me cae bien Prince, hombre, ¿no? Es un rockero. Sí, es un rocker, es verdad, un rocker. Sí, hace lo que le da la gana y eso sí, es bien. Sí, tira micrófonos, él y la revolución, es excelente. Es más rockero Prince que traes. Es más rockero que Creed de los Fields. No, pues es más rockero que el Jesús Podrido. No, es más rockero que todos ellos. No, Rotten Christ me lo dejen en paz, pues. No. ¿Pero quién es más rockero, Prince o el Jesús Podrido, Rotten Christ? Pues rockero, Prince, pero es que es horrible. Rotten Christ llega a la casa, se lavan la cara y empiezan a podar el jardín al frente. Prince llega a echarse, a aplicarse crack, a llamar a las prostitutas, a los travestis. Eso sí es Prince. Es un Prince. Es un teso. Somos fans de Prince, lo acabamos de descubrir todos acá. Sí, lo bien. Un teso. Deberíamos poner una canción de Prince. No, voy a terminar el programa con Purple Rain. No, esa que está masculina, crema. ¿Qué? Crema. No, voy a buscar esa que cantó en Saturday Night Live, que es muy buena. Mi misión en la vida también es ver la película de Prince. Bueno. Muy bacana. Para cambiar el tema y no terminar con Prince y que no me obliguen a poner. No, pero si imaginas Mauro ir a un alquilador y preguntar, hey, tienen tal. Purple Rain. Es bravo. De hecho, la señorita acá al lado la buscó y no la pudimos encontrar. Pero si es que ya hay señorita. También usted, hermano, con esa barba, hey, por favor, tenés. Es no, gracias. Algo épico. No, hay que buscar a Prince. Lo va a sacar donde esté. Bueno, para terminar con otro tema y no terminar con una canción de Purple Rain. Desenterrarlo. Esta semana pasada cumplió 10 años Resident Evil. ¡Ey! Sí. Biohazard en Japón. Biohazard en Japón. Sí. Realmente en América supongo que cumple los 10 años Residente el próximo maldito año. Porque Biohazard, la Resident Evil original, salió un año antes en Japón. Entonces está cumpliendo 10 años en Japón. Parece que fue ayer. No, parece que hace nada. O sea, sí, Resident Evil... The Master of Lockpicking, cuando se pierden los cuatro policías onzos en la mansión y los empiezan a morder. Ah, qué momento tan épico. En serio, ese juego era miedoso en su momento. Ese fue el creador del survival. De hecho, pues cuando yo la realmente primera... el primer juego, bueno, ya sabemos pues que es el primero, sí, es Alone in the Dark, pero sí. Resident fue como el primer juego que lo llevó al siguiente nivel. De hecho, cuando salió Silent Hill 1, lo primero que se comparó fue con Resident Evil, pero que se movía todo en tres dimensiones. No, pues que Cypress Hill está en su es otra cosa, pues otro sí, cuento es. Completamente diferente. Sí, sí, sí. O sea, Resident Evil es un cuento de zombies. Sí. Es campi, es mañé. Es mañé, pero bueno. Y se la gozan y el hecho no, es que... ¿quién? No, sí. Resident Evil es bueno. Es mañé, pero mañé chévere. El sí, canal no, sí, es una nota. De terror. Es el, por Resident Evil nos... Vuelvo, vos pensarías en Resident Evil como un juego de terror. Nah. Es un juego de monstruos que no les los mata. Exactamente. En cambio, Cypress Hill es otra cosa. Creo que el próximo año sale otra, la tercera versión de Resident Evil. Con Mila Jovovich otra vez. Ah, no sé. Pero sale la tercera. Extermination o algo así se llama. No me acuerdo cómo es que era. Lo pegamos ahí en el blog. No me la he visto ni la primera. En 2007. No vi la primera. No, la primera yo me la he visto. La pena es cierto que matan unos perros zombies en bullet time. Matan unos la primera zombies. Es sí. La creación de Nemesis. Pues apenas Nemesis está cuajando. Y la segunda cuajando, ya es Mauro. Nemesis. Sí. Ya o sea, el virus cuajado. T. El virus T. Sí, sí. Ya, y ya hay otro virus que es para la 5. El virus Tyrant, el virus del tirano. Es el pero ya hay Nemesis. Otro virus para la 5. Que es, spoiler, el del 4. Gracias, Leo. Bueno, entonces tenemos Resident Evil, 10 años, mucho rato. No sé, a mí el que más me gustó. El de Game Boy Color. Yo no he jugado los recientes de GameCube, pero de los que jugué, de los de hasta uy, la 3. El 0 es bueno. Me gustó mucho Code Veronica, que es el menos reconocido, que es el de Dreamcast, que fue el primero que era completamente tridimensional. A diferencia de los otros, que yo apoyo ahí. También. Hasta no, yo los jugué. No, yo apoyo el 4 y el 0. No, pues que en cuanto a sorpresa, pues el 2. El 2 sí. Porque trae el doble de zombies, es el doble violento. Y son dos historias, de hecho. Es como el que más sorprendía. Pues el y son dos historias completamente distintas sí. Que uno puede jugar por separado. Leon Kennedy y Alice Gillespie, no, y no. Claire Redfield. El tocayo. El 4 es bueno, el 0 es bueno. Leon Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine, Ada Wong. Ada Wong, por ejemplo, juega un papel crucial en la 4. Muestra las piernas porque siempre está de minifalda roja. No, no se la quita desde la 2. Ada Wong, yo creo que va a salir con un. Debería protagonizar su propio. Bailado juego. Raro va a salir por lo que pasa en la 4. Esa se va a inyectar una cosa de esas para que le crezca. Bueno, terminando con esto, hablando de zombies, los dejamos entonces hasta la próxima semana. Los dejamos con la canción Coffin Fodder de Cradle of Filth, no sin antes despedirnos y darles nuestro agradecimiento al Spanish Podcasting Network en www.spn.com, porque creyeron en mí, que nos dan el espacio para el alojamiento y el ancho de banda de este programa, y a todos nuestros oyentes que nos han enviado correos y nos han saludado, muchas gracias, nos vemos. Chao. Misa negra la próxima semana. Chao.